En esta noche y hasta el domingo que viene vamos a compartir los dos últimos mensajes acerca de esta serie que dimos en llamar el más grande de todos los tiempos. El más grande de todos los tiempos ha sido, es y será nuestro Dios. Mire, no solo abarcan los tiempos cronológicos, los tiempos a los cuales humanamente estamos acostumbrados a pensar o manejar. Nuestro Dios es un Dios eterno, existe desde siempre y para siempre, no tiene principio ni fin. Él es el más grande de todos y hemos estado desarrollando una serie de enseñanzas y de reflexiones acerca de no solo su persona, sino de las propuestas que él hace a cada una de las personas y a los seres humanos. Así que en esta noche vamos a estar compartiendo acerca del más grande desafío que este Dios soberano, el que tiene todo bajo control, él está reinando, aunque nos parezca mentira, pero sí, él reina y efectivamente lo podemos observar y comprobar. Pero él, que está sentado en el trono, también comparte con nosotros el más grande desafío. Y qué bueno que hoy podamos reflexionar en ello también. Es un desafío que alcanza a aquellos que somos seguidores de Dios, que somos discípulos de Jesucristo, que estamos comprometidos con Él, con sus enseñanzas. En definitiva, es un desafío que alcanza a todas las iglesias, incluida esta también, iglesia que también está llevando a cabo el cumplimiento de este desafío. Déjeme compartir unos versículos que están en la Biblia, en la Palabra de Dios, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, y son los últimos tres versículos que tiene este Evangelio de Mateo. Los Evangelios hablan acerca de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Hay cuatro en la Biblia, en la Palabra de Dios, y uno de ellos es Mateo. Mateo tiene una orientación más de escribir más hacia los judíos o hacia los oyentes judíos, pero bueno, aún así tiene una perspectiva particular acerca de la vida, el ministerio, el propósito de vida de Jesús. En estos últimos versículos del Evangelio de Mateo, la Biblia dice así: Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras también las percibió Marcos, el autor de otro evangelio. Estaba allí, fue testigo, y entonces en su evangelio, en el capítulo 16 y versículo 15, dice de esta manera: Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Bueno, imagínense, Jesús había finalizado ya su misión, había venido aquí en la tierra para entregar su propia vida, para dar su propia vida, morir allí en una cruz como murió, pero también resucitar al tercer día, es decir, vencer a la muerte volviendo a la vida por el poder que Dios obró en él. Y antes de volver al cielo de donde había venido a cumplir esta misión, él compartió estas palabras con sus discípulos. Eran palabras muy importantes. Muy importantes, eran el resumen de todo lo que él les había estado enseñando. Era lo que él nunca quería que sus discípulos olvidaran. Él quería impactar, impregnar de estas palabras la vida y el corazón de sus discípulos, para que siempre supieran cuál era su misión, cuál era el desafío que Jesús les estaba dejando ahora a ellos. Desafío que inició Jesús, que estuvo desarrollando Jesús y que ahora le estaba encomendando a sus discípulos continuar. De igual manera son palabras que se aplican a nosotros, que tenemos que tener muy internalizadas cada uno de nosotros, porque este mismo desafío nos alcanza también a nosotros en este tiempo, en esta época y en este contexto. Para ellos seguramente hubiese sido más difícil poder comprenderlo. La vista del mundo desde el Imperio Romano, si bien era amplia, no alcanzaba a toda la humanidad y a todo el planeta. Hoy, por las redes, por la internet y diversos medios de comunicación, podemos tener conciencia del otro lado del planeta muy fácilmente, por lo cual podríamos mentalizarnos mejor respecto a qué tamaño de desafío Jesús está dándonos. Pero para ellos todavía era algo incierto. Y sin embargo, fueron fuertemente motivados a llevar a cabo este desafío, a aceptar el desafío y a cumplir este desafío. Por lo cual, inmediatamente comenzaron a llevar a cabo la tarea, comenzaron a predicar, la gente se comenzó a convertir, comenzó a tener esta experiencia de vínculo personal con Jesús, con Dios a través de Jesucristo, comenzaron a avanzar por las ciudades, por las naciones, y así fue extendiéndose el cristianismo hacia todos los lugares del planeta. Todavía, si bien no son muchos, todavía quedan algunas etnias o lugares en nuestro mundo, grupos de personas que aún no conocen o no han escuchado este mensaje. Parece mentira, pero todavía en este tiempo hay un poco de personas que no lo conocen. Y precisamente hacia allí hay esfuerzos también que son guiados por las agencias misioneras. Pero en definitiva, este es el grande desafío que nos alcanza a nosotros como iglesia de Dios. Ir y hacer discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Claro que esto también podría decir, bueno, el mundo muy lejos. No. Dice, ir, pero comiencen por el lugar donde ustedes están. Comiencen por, nos diría Jesús si estuviera aquí, Florencio Varela. Comiencen por esta comunidad, por este barrio, y así sucesivamente vayan levantando su visión y trabajando mucho más allá de esto. Así que nuestro punto de partida es este, no tenemos que estar pensando en la China, en el Himalaya, en Nepal, y vaya a saber cuántos lugares y tan lejanos. Es sencillo, este desafío implica que usted y yo comencemos a cumplirlo en el mismo lugar donde estamos desempeñándonos, donde estamos desempeñando funciones, tareas, esto es, nuestro hogar, nuestro propio barrio, nuestros vecinos, nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo, en el cual fuere, allí estamos en contacto con gente, en nuestros lugares de estudio, allí en el club, allí donde estamos desarrollando nuestra vida. Ese es nuestro punto de partida para dar cumplimiento a este gran desafío que tenemos. Esto es lo que se llama la gran comisión, este es el gran mandato y la gran comisión que Jesús nos dejó a todos nosotros. Y se trata de comisión. Es una misión que no se lleva solo a cabo individualmente, en el cual cada uno dice, bueno, yo me voy a dedicar o no a esto y lo voy a hacer por mi cuenta. No, siempre se hace de manera integrada. Somos una familia, somos un cuerpo y de esta manera lo vamos desarrollando también. Por lo cual la comisión implica que todos nosotros debemos estar participando de esa misma misión y de ese mismo desafío. Pero más importante que esto, más importante que lo estamos haciendo todos en este sentido y en la medida en que lo estamos viendo, más importante que ello es que esta comisión implica que la estamos haciendo junto a, ya no solo junto a otro hermano o hermana en Cristo, lo hacemos junto a el mismo Señor Jesucristo. Él dijo, yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, allí donde estás, yo voy a estar. Allí donde estés llevando a cabo el desafío, yo te voy a estar respaldando, voy a estar a tu lado siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Así que estamos cumpliendo la misión, usted y yo y como iglesia, pero el Señor está allí con nosotros. Así que esto es importante tenerlo en cuenta al momento de cobrar valor y coraje para aceptar este desafío y llevarlo a cabo también. La gran comisión entonces no debe ser la gran omisión. Las iglesias corren el riesgo de omitir el cumplimiento de la misión detrás de múltiples actividades y eventos que en realidad pueden distraer de aquello que es esencial y prioritario. Es un riesgo que está latente siempre, el de que finalmente terminemos haciendo cosas en las iglesias, actividades, eventos que están buenos, que está bien llevarlos a cabo, pero que a lo mejor nos distraen del hecho esencial y prioritario que es cumplir la misión. ¿Cuándo comienzan a ser un riesgo? cuando están hechas solo para nosotros mismos, cuando no están teniendo en cuenta a las demás personas, cuando no tenemos en cuenta sino solo nuestras propias necesidades, sino tenemos en cuenta las necesidades de los demás, cuando entonces nos encerramos nosotros como en un compañerismo muy exclusivo y muy cerrado, casi como un gueto, y es muy difícil para los demás poder ingresar. Por el contrario, la enseñanza de Jesús es que debemos ser una comunidad de manos abiertas, extendidas, un corazón abierto, donde siempre los demás encuentren espacio para venir, participar, incorporarse, recibir aquello que puedan estar necesitando en cada momento de sus vidas también. Así que en ese caso, esas actividades y esos eventos serían un riesgo que distrae. Así que todo lo que hacemos como congregación, como iglesia y comunidad, tiene que ver con cumplir este desafío que hemos aceptado de parte de nuestro Dios. Y es un gran desafío. No hay cosa más valiosa, más importante y más trascendente a la cual podamos dedicar nuestros esfuerzos, energía, todo lo que somos y todo lo que tenemos. No hay nada más importante que poder participar de este gran desafío que nos dejó el Señor. Bueno, a muchos cristianos les ocurre lo mismo. Ocupados en muchos quehaceres, que no siempre son muy provechosos, al menos todos ellos. Otros que están enredados en diversas problemáticas y no se pueden desprender y salir de todas esas condiciones. Algunos seguidores del Señor no dan cumplimiento a su responsabilidad como enviados a dar testimonio. Así que es un buen momento para que podamos repasar nuestra participación en respuesta a este gran desafío que hemos recibido de parte de nuestro Dios. El más grande desafío es que multitudes conozcan a Cristo, que el reino de Dios venga a esta comunidad en la cual Dios nos ha levantado y nos está edificando, que sea transformada espiritualmente nuestra ciudad y nuestro país, nuestra nación, a través de la tarea de todas las iglesias que en ella hay. Así que de esta manera podríamos ver muchos cambios. Podríamos ver que efectivamente muchas más personas alcanzan a tener paz en sus corazones, en sus vidas. Podríamos ver que a través del perdón muchos vínculos se podrían estar sanando y restaurando. Vínculos muy importantes y muy valiosos, como son los vínculos matrimoniales, los vínculos entre padres e hijos, entre hermanos, entre familia, entre amigos. Si así lo hiciéramos, y debemos seguir haciéndolo en mayor medida, podríamos ver entonces una mayor cantidad de buenas obras que se realizan entre unos y otros. Podríamos estar viendo mucha más generosidad de parte de todos, y comprensión, y justicia, y libertad para muchas personas, que si bien no están encarceladas, y me refiero a penales, están encarceladas a veces emocionalmente. Están encarceladas en cárceles de dolor y de aflicción, de las cuales les resulta muy difícil poder encontrar libertad. Pero por eso estamos nosotros aquí en la tierra. Por eso es una misión trascendente. La misión que Dios nos ha dado, este desafío que Él nos ha dado, tiene ecos en la eternidad. Tiene impacto en los cielos. Y el Señor te eligió a vos, el Señor te escogió a vos, el Señor te llamó a ti para que seas uno más de los que aceptan el desafío y salen al cumplimiento del mismo. Acordate, Él está allí todos los días contigo también. Así que no te envías solo, te va a estar respaldando, acompañando y ayudando a poder cumplirlo efectivamente. ¿Sabe? La persona que usted tiene allí ahora a su lado es una persona muy, muy importante. La persona que está a tu lado, mírala bien. Y alguno dice, no, entonces quiere mirar para el otro lado. Mire para el otro lado, pero la persona que usted tiene a su lado ahora es una persona muy, muy importante. La persona que está a su lado y usted mismo es un embajador o una embajadora. No tienen importancia los embajadores que representan a los países delante de otras naciones. No les rinden pleitesía, reconocimiento, respeto. No hay un protocolo y todo. Son personas muy importantes. La persona que usted tiene a su lado, usted mismo, es mucho más importante que un embajador de esa calidad. usted es un embajador de Cristo, una embajadora del reino de los cielos aquí en la tierra. Sumamente importante, sumamente valioso. Y esto es lo que tenemos que asumir, no para enorgullecernos y no, para asumir con toda humildad, pero con toda conciencia, la misión que tenemos que cumplir, el desafío que tenemos por delante, y efectivamente llevarlo a cabo. Esta es la misión trascendente. El pueblo que estaba en tinieblas, dice la Biblia, al nacimiento de Jesús, vio gran luz. La pregunta sería, ¿dónde está esa gran luz en Varela? ¿Dónde está esa gran luz en Florencio Varela? En nuestras comunidades, en nuestros barrios. Esa gran luz somos nosotros, esa gran luz es la iglesia del Señor, esa gran luz es el pueblo del Señor que está puesto allí para que brille con la gloria de Dios. Usted y yo, cada uno de nosotros, en su propia vida, la que debe resplandecer con esta luz y de esta manera, en medio de las tinieblas. El pueblo, la gente que está en tinieblas, necesita ver luz, hallar luz. Debe hallar tu vida, debe hallar mi vida, porque en tu vida debe resplandecer la luz de la presencia de Dios. Debe resplandecer la gloria de Dios que Él derrama sobre ti también. En definitiva, la Biblia también habla sobre estos aspectos en que cada uno de nosotros somos mensajeros. Para cumplir este desafío, el desafío es ir y compartir. Decía, ir por todo el mundo y anuncien, prediquen, sean testigos, den a conocer, hablen de. De esto se trata entonces, por lo cual somos mensajeros. La Biblia dice, usted y yo somos mensajeros. Como en el Antiguo Testamento Dios llamaba a alguno de sus siervos, lo constituía en profeta, ¿para qué? Para que llevara un mensaje específico a algún pueblo, a alguna nación, a un grupo de personas en particular. Este profeta recibía el mensaje y entonces iba a ese grupo de personas y le dice, así dice el Señor. Y les transmitía ese mensaje, bueno, con todo respeto a cada uno de los temas y palabras que Dios le estaba dando también. Así que cada uno de nosotros, vos, usted, somos como profetas a nuestras familias, a nuestros vecinos. Sos alguien que tiene un mensaje para dar de parte de Dios a esas personas con las cuales te rodeás, te contactás, tenés vínculos a diario prácticamente. Así que frente a ellos, usted, cada uno somos profetas de Dios. Tenemos un mensaje que compartir con ellos. No podemos callarnos. Tenemos que darlo a conocer, así nos pide el Maestro. Así que tenemos este mensaje para compartir, para anunciar y para dar a conocer. Y no es un mensaje solo de mañana va a ser frío, abrígate a la mañana o no, va a ser lluvioso otra vez. No, no, es un mensaje muy importante que los destinatarios están esperando oír. Muchas personas están en una situación dramática, terrible. Y necesitan escuchar buenas noticias. Y eso es el Evangelio. Evangelio es buenas noticias. El mensaje de Dios es buenas noticias para las personas. No más calamidades, no más dificultades, no nada de esperanza. Al contrario, es un mensaje que trae esta esperanza, que trae esta oportunidad. Es un mensaje que muchos están esperando oír. Porque necesitan por la condición de vida que están teniendo. Y no son pocos, son muchos. Dios te salvó en primer lugar y te llamó para esto, para que seas un testigo, para que lleves el mensaje, para que lo hagas conocer, para que lo compartas y se lo brindes a tantas y tantas personas que lo están necesitando también. Y para ello te dio autoridad y te envió. Las palabras de Jesús fueron, id. Vayan, vayan, vayan, salgan, visiten, hablen, compartan. Está claro entonces que somos los mensajeros frente a este desafío que nos ha encomendado, pero déjeme decirle algo más también, somos también el mensaje mismo. Tu vida debe reflejar la presencia y la gloria de Dios. Su poder debe revelarse a través tuyo también. Las personas a tu alrededor se fijan en ti. Miran, ponen sus ojos sobre usted, toda vez que saben que usted viene a la iglesia o es un creyente, un cristiano. Estas personas te leen como si fueras una carta. Y en esa búsqueda, ellos pretenden encontrar algo distinto, algo diferente. Intentan encontrar algo que les permita confiar, porque han sido defraudados ya tantas veces por mensajes prometedores, en palabras altisonantes, pero vacíos de contenido y de resultados. Finalmente, nada de eso ha logrado cambiar su condición de vida, por lo cual, obviamente, mucha gente se siente defraudada. Y esto a todo nivel. Muchas personas son como náufragos de las terribles tormentas de la vida, en peligro de ahogarse, pero que ahora además ven la frustración de haber creído y aceptado ofertas que terminaron siendo como salvavidas de plomo. Les hundieron más en su condición. Por lo cual es aceptable que muchas personas, antes de escuchar palabras, quieran ver algo distinto en aquellos que dicen tener algo para ofrecer. Por lo cual, a nosotros nos alcanza lo mismo. Mucha gente está mirándote, nos está mirando, está viendo cómo es nuestro comportamiento, cómo son nuestras actitudes, cómo es nuestro vocabulario, qué es lo que expresamos a través de palabras, si todo es pesimismo, si todo es negativo, cómo es que maltratamos o respetamos a los demás, cómo es que somos comprensivos o no con otros. Están leyendo nuestra vida, nuestras actitudes, comportamientos, en esos mismos lugares, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, cuando vamos de compras, si estamos estudiando, si estamos enseñando. Mis empleados o tus empleados y sus empresarios, allí nos están mirando y están buscando reconocer si usted y yo somos personas dignas de confianza. En tanto inmediatamente lo descubren y descubren que hay algo distinto en ti, entonces van a querer escuchar lo que tenemos para ofrecer de parte de Dios. Así que, tenemos un mensaje para compartir, pero debemos ser conscientes de que también somos nosotros mismos el mensaje. Por eso, este grande desafío que nos ha dejado Dios implica la necesidad de otro desafío que no es menos importante que este. Y ahora es para todos nosotros también. ¿Cuál es? Vivir efectivamente bajo el señorío de Cristo. Vivir la vida cristiana de manera genuina, para que los demás puedan ver lo que es realmente la vida cristiana, la vida en los caminos del Señor. El mensaje que transmiten tus conductas y tus actitudes es mucho más poderoso que el mensaje de tus palabras. El mensaje que doy con mis actitudes, mis comportamientos, mis conductas, es mucho más poderoso que el mensaje de mis palabras. El gran Francisco de Asís, del cual todos hemos escuchado en algún momento, pudo decir: predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza palabras. Y esta es la mejor manera de predicar el Evangelio, con nuestra propia vida, porque eso ya es irrefutable. Cuando usted le puede decir a alguien: mirá, mi vida estaba en esta condición, pero una vez conocí a Cristo, yo le entregué mi vida a Él, Él me recibió y comenzó a obrar con poder del Espíritu Santo, mi vida fue cambiada y transformada absolutamente, completamente, radicalmente y de manera permanente. Y entonces eso no se puede refutar, está visible a todas las personas. No hay argumento que pueda derribar esto. Se puede aceptar o rechazar, está claro, pero no se puede rebatir. Y eso que la gente necesita ver en mi vida y en tu vida. El mismo Francisco dijo: tus actos pueden ser el único sermón que algunas personas escuchen alguna vez en su vida. Tus actos. Además de ser mensajeros y ser el mensaje mismo, somos sembradores. La Biblia nos iguala a esta figura, el de sembrar. Así como alguien sale a predicar, es como que el sembrador sale a sembrar la semilla. Y la semilla, por supuesto, es la palabra de Dios. El mensaje lo ha dado Dios. Pero el sembrador, dice, tiene que salir a sembrar. ¿Qué otra cosa se espera de alguien que es sembrador? Su desafío es sembrar en la mayor cantidad posible para obtener la mayor cosecha posible también. Y toda vez que esté trabajando para alguien, entonces de esa manera lo va a estar honrando a aquel para quien trabaja y hace esas labores, pero sabiendo también que aquel para quien trabaja nunca le hace faltar nada al sembrador, sino que sabe recompensarlo con toda abundancia y plenitud. En nuestro caso, servimos a nuestro Dios y Él siempre está cubriendo y supliendo todas nuestras necesidades. Así que nuestra tarea es esta, aceptar el desafío y salir a sembrar, y sembrar en la mayor cantidad posible, en el terreno más amplio posible, para tratar de levantar la cosecha más grande que podamos levantar, porque esta va dedicada a nuestro Dios, así lo honramos y lo glorificamos. Así se torna este desafío grande. No se trata de un poquito, una plantita acá y otra por allá, no, se trata de cosechar en abundancia. Y entonces, dice, siempre hay gozo en los cielos, pero también hay fiesta aquí en la tierra. Porque se trata, en última instancia, de personas. Se trata de niños. Se trata de adolescentes, jóvenes. Se trata de matrimonios. Se trata de ancianos. De personas heridas, quebrantadas. De vidas que estaban prácticamente arruinadas. Se trata de poder impedir que alguien que ya estaba pensando en quitarse la vida no lo haga y pueda saber que tiene oportunidad y vida nueva en Cristo. Se trata de hogares. Se trata de gente que por tanto dolor que tiene en su corazón se busca refugiar en el alcoholismo, en las adicciones. Gente que tiene tanta bronca y que ya ha sufrido tanto en su vida, que tiene ganas de bajar los brazos. ¿A dónde hay que ir? Jesús dijo, vayan. Vayan por todo el mundo. ¿A dónde hay que ir? Ahí hay que ir a este mundo. Otra vez, no hay que encerrarse. No tenemos que encerrarnos aquí en el templo y suponer que la vida cristiana y las cosas espirituales son solo asistir el domingo, compartir un buen tiempo, tener una experiencia espiritual y nada más. No, las cosas de Dios y este vínculo con Dios va mucho más allá que eso. Es 24/7, las 24 horas del día, de los 7 días de la semana y así todas las semanas del año y todos los años que podamos vivir. Es permanente lo que experimentamos. Así que debemos ir al mundo. Y obviamente ir al mundo implica ir a este mundo y esta sociedad en conflicto, en caos, en degradación, en destrucción. Un mundo violento, un mundo bajo tinieblas y oscuridad, un mundo en corrupción, un mundo en llamas, personas en enfermedad y en muerte. Bueno, nosotros sabemos, porque así lo dice la palabra de Dios, el mundo entero está bajo el maligno y él obviamente desata toda su furia destructiva en las personas. Bueno, claro, quizás muchos no sean conscientes de esto o no lo comprendan o no lo quieran creer o aceptar. Sin embargo, esto no cambia la realidad y la realidad es esta también. Y del mundo comienza, como dijimos, por lo más cercano, lo más próximo a usted. Lo más próximo es el prójimo. El próximo es el que está a su lado, el prójimo, aquel que está cerca suyo, en su círculo de influencia y de relación. A ellos tenemos que ir, a esas personas tenemos que ir. El mensaje, además, es para todos. Dios no hace acepción de personas de ningún tipo. ni por género, ni por la gravedad de sus comportamientos, ni por su condición social, ni por su nivel académico, ni por su raza. Dios no hace acepción de personas. Él recibe a todos los que quieran venir a Él. De hecho, Él dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Siempre hay lugar en los brazos de Jesús para todo aquel que quiera venir y ser abrazado. No hay gente parada a la puerta tratando de determinar el origen, la condición económica, el nivel académico, la gravedad de sus hechos para decir, ah, sí, sí, vos entra, no, vos no podés. De ninguna manera. Todos son recibidos y alcanzados por el amor de este Dios. Este mundo es un mundo agresivo, en el hay personas quebrantadas, hay personas que tienen cadenas que los atan, que soportan dolores del alma impresionantes, que tienen profundas heridas que nunca sanan. Hay gente oprimida, explotada y abandonada también. Algunos, como sabemos, están en condiciones extremas que les hace pensar que su solución es quitarse la vida. A otros los lleva a caer en depresión, a otros manifestar problemas psiquiátricos, etc. Y aún otros no perciben verdaderamente la condición y el estado de vida que están teniendo. Quizás porque pueden estar bien o sentirse bien o no faltarles nada. Pero más tarde o más temprano, alguna situación o experiencia traumática, como podrían ser una enfermedad, la pérdida del empleo, el divorcio, la pérdida de un ser amado, un accidente, eso sí pone de manifiesto que nadie es autosuficiente. Nadie, ningún ser humano es autosuficiente. Todos somos vulnerables. Todos tenemos debilidades, fragilidad y necesidad. Así que allí se manifiesta la necesidad también de ser ayudados por alguien que nos transforme y nos renueve. Para muchas personas que llevan una vida, podríamos decir, normal, sin muchos problemas, parecen aparentar mucha felicidad, tener todo en orden, cuando pasan alguna de estas cosas, allí es donde aparecen los interrogantes más profundos. Por ejemplo, ¿para qué vivo? ¿Qué es la vida? ¿Y qué ocurre después de la muerte? ¿Quién soy yo en verdad? ¿Por qué estoy en este mundo? Entre otras cuestiones que se pueden levantar. Bueno, sabe, muchas de las personas que están viviendo esta situación y estas experiencias de vida están a su lado. Están a su lado. Usted toma contacto diariamente con esas personas. O se cruzan con usted en algún momento del día. En otros casos usted los puede ver cara a cara. A ellos hay que anunciarles, a ellos hay que compartirles este mensaje. No podemos callar. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique, dice la palabra? La Biblia también habla que muchos tienen el entendimiento cegado para que no puedan reconocer que efectivamente allí está la verdad, está el camino, está la vida, está Cristo. Hay multitudes que están agonizando sedientas en el desierto de la vida y nosotros hemos hallado un oasis interminable, una fuente de agua viva. No podemos callar. ¿Cómo podríamos pasar de largo con esta abundancia de vida en nuestra propia vida frente a aquellos que están agonizando y están sedientos en este desierto? ¿Cómo guardarnos el agua para nosotros solos y pasar delante de alguna de estas realidades y del clamor de alguna de estas personas que están pidiendo auxilio? Agua, por favor, agua, vida, ayuda. ¿De qué nos sirve tener el único mensaje que puede cambiar al mundo si no hacemos el esfuerzo por explicarlo y hacerlo oír de una manera que el mundo lo pueda entender? La misión es hacer discípulos, dijo Jesús. No solo contar manos levantadas en un culto, no solo registrar decisiones. Discípulos, personas que sean realmente cambiadas y transformadas. Es un proceso que implica una entrega, un compromiso, el bautismo y el crecimiento espiritual por medio de la enseñanza bíblica. Id y haced discípulos, dijo el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan, que guarden, que lleven a la práctica todas las cosas que os he enseñado. Así que ese es nuestro desafío, esa es nuestra misión. Eso es lo cual debemos estar llevando a cabo, continuar llevándolo a cabo, pero con una nueva pasión y un nuevo entusiasmo, renovados en este sentido. Porque finalmente hay que disfrutar del gozo de ser sembrador. Tenés que disfrutar de la honra y del privilegio de ser alguien que anuncia, este mensaje, estas buenas nuevas. La Biblia dice, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas nuevas. Qué hermosa es la vida de aquel que trae y comparte mensajes como este de parte de Dios. Tu vida está hermoseada por Dios toda vez que vos estás cumpliendo este desafío y lo llevas a cabo. Hay otra versión que todavía dice, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. ¿Sabes? Hay mucha gente que está necesitando esto, recibir mensajeros. Y aquí hay muchos de ellos y muchas de ellas. Esta semana debe ser nuevamente una semana en la cual vos y yo compartamos con otros a la persona de Cristo. Es un mensaje de salvación, de esperanza, para que ellos puedan considerar, dar oportunidad a este Dios para que Él cambie y transforme toda su vida. Es por eso que Jesús también te está llamando en esta noche. En 2 Corintios dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Hemos sido enviados, fuiste enviado, estás enviada para hablar en el nombre de Cristo. Hay un mensaje que vos tenés que compartir, está en tu corazón. Dice además, es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Y efectivamente Dios está llamando a la gente a través de tu propia vida. Por lo que tu vida refleja de la gloria de Dios. Eso es un testimonio poderoso a muchos. Pero también por lo que vos compartís acerca de este mensaje. Dios está llamando a muchos a salvación, a ser rescatados de este mundo, a ser restaurados de todo lo que ya han sufrido a través de tu propia vida también. Yo quiero orar en esta noche y orar para que Dios desate una unción fresca del Espíritu sobre tu vida, que Dios pueda derramar de su gloria en ti, para que vos con gran valor y entusiasmo salgas a sembrar este mensaje de esperanza y de vida en los corazones de muchas personas. Dios va a dar fruto a tu labor, siempre lo hace, Dios es fiel y muchos van a ser alcanzados y transformados por el amor y el poder de Dios. Habrá gozo en los cielos y aquí en la tierra también. Vamos a celebrar la victoria de nuestro Rey y daremos gloria a su nombre. Te quiero invitar a inclinar tu rostro, quiero orar y pedir esta bendición de Dios sobre tu vida y luego tener una invitación más para terminar en esta noche. Querido Dios, te damos gracias porque tú reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos gracias por haberte conocido un día y poder haber establecido este vínculo personal contigo, Señor. Gracias por la plenitud de vida que podemos tener y disfrutar, Señor, a partir de ese momento. Y gracias también porque nos has encomendado este gran desafío, Señor, que aceptamos no confiando en nuestra propia capacidad ni fuerza, sino sabiendo que en ti todo lo podemos, porque para ti no hay nada imposible. Y Señor, tu iglesia, cada uno de los que estamos aquí, estamos renovando nuestro compromiso de ser mensajeros, Señor, de no callar, de abrir nuestra boca y de hacerlo sin vergüenza y sin temor, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos y mucho menos que temer. Así que Señor, vamos a estar dando testimonio, vamos a poner y a sembrar semilla en los corazones de muchas personas, Señor. Algunos darán fruto más rápido, otros quizás más adelante, Señor. Pero nosotros tenemos la gloriosa tarea de salir a sembrar el mensaje, de anunciar buenas nuevas, de compartir esperanza con las personas que prácticamente ya no encuentran esperanza para ellos. Señor, de hacerles notar de tu amor y de la oportunidad que encuentran en ti, para que entonces sí haya verdadero cambio y transformación. Señor, yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, a cada uno de los que está aquí, Señor, para que podamos continuar con esta misión que nos has encomendado, sabiendo que tú estarás allí con nosotros todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Finalmente, en un minuto más, déjenme decirle el mensaje que tenemos para usted hoy. Acabamos de decir que somos mensajeros. Toda la iglesia es mensajera. Todos los que estamos aquí tenemos un mensaje para compartir. Y en un breve minuto yo le quiero hacer saber en qué consiste básicamente este mensaje. En primer lugar, el mensaje es: Dios le ama. Dios le ama. Le ama profundamente. Le ama en la magnitud y en la manera que ninguno nunca se podría imaginar. Dios le ama y le ama de verdad. Y le ama así como usted es. Le ama así, siendo quien es usted también. Y como dijimos, Él no hace acepción de personas. Y le hace hacer saber en esta noche a todos los que estamos aquí que Él le ama. Pero no solo le ama, sino que Dios, porque le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Dios tiene un propósito para su vida. Su vida no es un adorno ni un accidente en este mundo. De parte de Dios, quien le dio la vida, hay un propósito para su existencia y su vivir. Y Él quiere revelarle ese plan, esos caminos, ese propósito que tiene para usted también. No haber tenido en cuenta a Dios le impide a las personas poder experimentar este plan y este propósito de vida que Dios tiene. No haber tenido en cuenta a Dios le impide a los seres humanos poder experimentar ese amor que Dios tiene, tan profundo y tan perfecto. Y eso, vivir de esta manera, no se logra por esfuerzo humano ni por méritos personales. En tercer lugar, ¿sabe? Jesús murió y resucitó para hacer el camino, la verdad y la vida. Su camino, la verdad para usted y la vida para su propia vida. Solo a través de Él podemos llegar al Padre y a esa abundancia. No hay otra manera. Y Él lo hizo. Él es el camino. Si usted se arrepiente y pone su confianza en Jesús, Dios le perdona, le abraza y le bendice con vida nueva, abundante y eterna, eterna. El centro de la vida debe ser Jesús. Entonces vivimos esta realidad. Entonces no vivimos una religión, vivimos una relación. Entonces lo disfrutamos. Entonces nos damos cuenta que sí, había una realidad. Solo se alcanza cuando uno toma esta decisión y le abre su corazón a Dios. ¿Habrá alguno en esta noche que quiera tomar esta decisión? ¿Habrá alguno que quiere decir: yo quiero experimentar ese propósito, yo quiero experimentar esa vida, yo quiero experimentar ese amor? La única manera es que usted acepte y reciba a Jesucristo en su corazón. Y Él lo va a recibir a usted con mucho amor, con mucha alegría, y le va a abrazar fuertemente, y a partir de ese mismo momento caminará junto a usted hasta la eternidad. Si hay alguien en esta noche que quiere tomar esta decisión, que quiere experimentar un cambio, una transformación de vida, encontrar sentido, propósito, cosas por las cuales vale la pena vivir, yo le voy a invitar a que levante su mano, porque voy a orar para que Dios desate esa bendición en los cielos para usted de manera particular. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por cada uno de los que está levantando su mano. Es una decisión personal. Qué bueno por aquellos que lo han tomado y la están tomando en este momento. No van a ser defraudados. Nadie que ha puesto su confianza en Dios podrá haber sido ni será nunca defraudado por este Dios. Y ustedes lo van a experimentar. Y ustedes lo van a vivir. Y por eso habrá gozo y felicidad en sus vidas también. Déjeme tener una nueva oración para pedirle a Dios que envíe esta bendición, que toque tu vida. Aquellos que levantaron su mano, Él va a tocar tu vida ahora, te va a abrazar. Yo espero que sientas este abrazo también en esta noche. Padre, papá querido, gracias por haber estado entre nosotros también en esta noche. Siempre lo haces, Señor, pero gracias porque notamos que has revelado tu presencia y el Espíritu Santo ha obrado en el corazón y en la vida de los que estamos aquí, particularmente de aquellos que han levantado su mano, Señor, con mucha valentía. Pero en el fondo es un mensaje, Señor, de que ellos te necesitan, que quieren que tomes sus vidas y las cambies y las transformes. Señor, y tú sabes mejor que nadie lo que están pasando, lo que podría ser su pesar en este tiempo, su aflicción, aquello que les trae angustia, que les provoca desánimo, tristeza. Tú sabes todas las cosas, Señor, pero todo eso comienza a terminar para ellos, porque tú comienzas a obrar cosas nuevas. Señor, gracias porque hoy es el día de un nuevo comienzo para ellos en sus vidas. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en ellos y a través de ellos. Nosotros te honramos y te glorificamos, Señor. Y ahora desatamos en los cielos esa bendición, esa unción, ese poder del Espíritu sobre la vida de cada uno de ellos y de ellas, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias. Señor, que ellos perciban ahora tus brazos alrededor, que les van a acompañar siempre, Señor. Ahora ellos tienen que saber que contigo pueden contar siempre, que serán levantados, que serán restaurados, que serán sanados de todo dolor y de toda aflicción. Señor, ellos deben saber ahora que toda cadena se romperá y van a venir a libertad, Señor. Que todo ello será cambiado y transformado para ser llenos de paz y de gozo del Espíritu, Señor. Todo se renueva en ellos, todo se hace nuevo, pero ahora proviene de ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Llénalos de ti, llénalos de tu presencia, llénalos de tu gloria. Y Señor, que ellos también puedan saber en esta noche que van a comenzar a vivir y experimentar cosas nuevas, hasta milagros de ti, sanidades, Señor. Pero que ellos sepan que deberán contarle a todos los que puedan acerca de este Dios maravilloso que ellos van a estar conociendo a partir de ahora como nunca antes. Señor, gracias, les bendecimos. Son vidas preciosas, Señor, que valen para ti la muerte de Jesucristo en la cruz. Valen para ti la sangre derramada de Cristo en la cruz. Infinitamente valiosas son sus vidas, Señor. Por eso vos les estás tomando en esta noche, transformándolos en hijos e hijas tuyos. Nosotros te damos gracias a ti, damos toda gloria y honor a tu nombre. Estamos orando por los méritos del Señor Jesús. Y todos decimos amén y amén.